ti, virgencita, mi guadalupana. Hoy quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo